Tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Que algunos imberbes pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. Hijos, vivos o muertos. Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad. No está. No está. Es mi hijo adversario. De mi niño, mi amigo. No está. Se presenta vivo a matar. Felices Pascuas. La casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante. Porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, el mercado de la salud y los medicamentos en Argentina, con Cristina Bramuglia y Cristina Godio. Habitualmente, en esta serie de conversaciones, así llamamos a este espacio, transitamos por diferentes temáticas, que tanto pueden ser las que corresponden a las ciencias sociales, o al mundo del arte en sus diversas manifestaciones, o, y en ese odo establecemos puntos suspensivos que se van llenando con los perfiles de las y los invitados de esta audición. Y cuando pensamos en ustedes, que forman parte de un equipo donde también se suma Rosana Abruzzi, pensamos en ustedes porque esta temática, la de la salud, la de la industria farmacéutica, la temática que gira en torno al mundo de un derecho humano más, no es menor. Y como siempre decimos, en el comienzo de una conversación hay distintas puertas que se nos abren o que se nos podrían abrir, y uno elige a lo mejor azarosamente una. Entonces, Cristina Bramuglia, la puerta que se nos ocurrió abrir ahora, cuando hablamos de industria farmacéutica en la Argentina, cuando hablamos de industria farmacéutica pública en la Argentina, cuando hablamos de industria farmacéutica privada en la Argentina, exactamente de qué estamos hablando. Y la pregunta solicita un estado del arte, un estado de situación, un panorama. Nosotros estamos hablando de un tema que nos parece crucial y que es cómo es atendida la salud, entendida la salud también como un derecho para todo ser humano que vive en sociedad. Cristina Bramuglia, economista. Empezamos explorando algunos productos específicos como la producción de insulina en la Argentina y después nos empezó a interesar qué pasaba en situaciones de crisis con aquella población, especialmente la vulnerable, en cuando el país, como todos sabemos, entra en crisis de stop-go o de problemas del sector externo. Entonces, eso nos llevó a indagar. La primero fue la producción estatal de medicamentos, un poco por, digamos, por nuestra historia, por el conocimiento que Cristina Godio tiene de laboratorios estatales. Empezamos a investigar después de la crisis qué había pasado con los laboratorios estatales, pensando que era una opción política abastecer a todo ese sistema público que también en un momento analizamos e hicimos un trabajo, de salud que está formado por los hospitales, por los centros de atención pública, y una cosa va llevando a la otra. Cristina Bramuglia, licenciada en Economía. Como economista, su especialidad es la realización de diagnóstico y análisis de actividades industriales. Actualmente integra el Grupo de Estudios Sociales sobre Ciencia y Tecnología del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Vimos los problemas del 2001-2002, aparecieron soluciones en el 2002 como el Plan Nacional de Salud, que contenía dos vertientes: el plan remediar, que fue la creación de estos centros de salud para abastecer a la población que solo tiene cobertura pública o no tiene ninguna, pero de esta manera se abastecía, y después la ley de prescripción de medicamentos por nombre genérico, que apareció en el momento oportuno cuando en la década de los 90 los precios de los medicamentos salió como 10-15% por encima del nivel de los precios generales de la economía, lo cual encarecía algo sumamente importante como es el tratamiento de las enfermedades. Y bueno, eso nos llevó a un trabajo que hicimos entre los 90 y 2006, en ese momento, ahí justo ahí lo terminamos, donde eso aparece muy claramente en medido por el precio de los medicamentos y la atención médica para la salud en la canasta familiar. Por otro lado, vimos que más del 51% de la población tiene solo la cobertura pública de salud, y vimos que había un montón de necesidades en ciertas regiones del país que el plan remediar verdaderamente abasteció. O sea, el plan remediar da los medicamentos, el tratamiento, el diagnóstico, todo absolutamente gratis a la población, ya sea argentina o no argentina, lo cual es una característica muy, muy especial de la Argentina, basada en su constitución, pero no menos resaltable, ¿no? Y bueno, después empezamos a explorar los laboratorios estatales. Vimos diferencias importantes, pero vimos también que como parte de las universidades o desprendimientos de lo que en estudios sociales de la ciencia y la técnica se llama el complejo científico-tecnológico, o sea, desprendimiento del Malbrán, del CONICET, de la CONEA, todos esos organismos, digamos, descentralizados que cumplen un rol tan importante en investigación y desarrollo. Estaban en condiciones, y de hecho lo hacían, además de la investigación y desarrollo, producir medicamentos. De parte de la política pública hubo un interés en crear un programa para la creación de redes de medicamentos públicos. La ley se aprobó, recién se reglamentó este año, nunca se financió. O sea que esa es una deuda. Y bueno, y entonces ahí empezamos a decir, bueno, ¿cómo está funcionando la industria farmacéutica? Para poder argumentar por qué era tan importante resaltar el rol del Estado en este tema, como la salud, los medicamentos y la industria farmacéutica. Nos encontramos con una industria históricamente muy concentrada, que digamos, después de los 90 se destruyó la farmoquímica en la Argentina, pero que además la farmoquímica es la que produce insumos para la industria farmacéutica, los productos terminados. Uh-huh. Pero no solo eso, sino que la farmoquímica desapareció en los 90. Esto bien sabido que se desreguló, se bajaron los aranceles, con lo cual la industria quedó más desprotegida y se consolidó la empresa transnacional. Aparece la actual gestión iniciada en el 2003, pero los digamos, la cuestión arancelaria y la economía abierta se mantienen en la Argentina y en todos los países de América Latina después de la década de los 90. Pero no hubo una implementación de política industrial, con lo cual nos encontramos que hay una industria farmacéutica en los últimos 15 años que se consolidó como más concentrada y más extranjerizada según los datos del censo, y ellos representan el 85% de la producción de medicamentos frente a 15% de los laboratorios estatales que no reciben financiamiento. Y bueno, y esta es una introducción, así que con esto, pero a nosotros nos parece que el rol que el Estado cumple se resalta, no solo como es el que el Estado tiene que regular la actividad, que el Estado podría haber tenido la opción de aplicar una política pública, que el Estado es el responsable de la salud de la población y que el Estado además hace investigación y desarrollo que es, digamos, de patrimonio estatal. El mercado farmacéutico tiene características específicas que lo diferencian de otros mercados. En primer lugar, la demanda es relativamente inelástica respecto a los precios. En segundo término, los consumidores disponen de herramientas de decisión más limitadas en comparación con otro tipo de productos, ya que una parte importante de los medicamentos que se consumen se compran bajo receta y este factor convierte al profesional médico que define el tratamiento en el agente promotor determinante del remedio que el paciente debe obtener. Adicionalmente, en muchos casos, los profesionales médicos adquieren su conocimiento respecto de los medicamentos disponibles a través de publicidades, visitadores médicos y acciones elaboradas directamente desde los laboratorios farmacéuticos y no por medio de cursos, seminarios u otro tipo de información académica. Como en otros tipos de mercado, los reproductores llevan a cabo grandes estrategias de marketing para promocionar sus productos, pero la gran proporción de personas que pagan y finalmente consumen estos bienes quedan liberadas a un limitado poder de decisión y a una mínima información sobre el producto que consumirán. Cita extraída del ensayo titulado Análisis de la industria farmacéutica estatal en Argentina, de Cristina Godio, Roxana Abruzzi y Cristina Bramuglia. Cristina Godio, este panorama que acaba de describir de manera clara, de manera sumaria también, Cristina Bramuglia, hablando de la Argentina, aunque haciendo referencias también a lo que acontece en América Latina, si hay que comparar, a veces los datos sirven en esto de comparar la situación de nuestro país con, por ejemplo, Brasil, que sé que ustedes han hecho algún tipo de correspondencia en esta investigación en torno a la industria farmacéutica estatal. ¿Qué puntos de contacto y qué puntos de distinción o diferencia observas? Bueno, la diferencia es que Brasil, cuando empezó con su unificación del sistema de salud para que fuera parejo para todos y que todos pudieran acceder, lo mantuvo a lo largo de las diferentes gobernaciones. No importaba si cambiaba el gobierno, eso se seguía manteniendo. Eso hizo que hoy toda la población brasilera pueda tener un sistema de salud que es exactamente igual. Básicamente, para aquellos que no tengan una... uno puede tener otra manera de conseguir salud por una prepaga o por el trabajo o por una obra social, pero todos reciben la misma prestación. Acá no pasa eso. Cristina Godio, farmacéutica. Porque acá aparte hay un montón de gente que no tiene el 51%, como dijo Cristina, que no tiene acceso a ninguna otra atención que no sea la atención pública, pero de los 49% restantes, la gente tiene entre una, dos y tres obras sociales. El 49% tiene o una obra social y además, en general, todo el mundo tiene una prepaga. Eso hace que el acceso a la salud sea completamente diferente. De cualquier manera, desde el sector público, lo que se está viendo desde hace unos años es que es mucha la gente que va al sector público porque tener una obra social, que puede ser laboral, por lo tanto no es que uno tenga que hacer un pago extra como si fuera una prepaga, tiene otros costos, porque uno va al médico y tiene que comprar el medicamento, tiene que hacerse una radiografía y lo tiene que pagar. En cambio, uno va al hospital público, se hace exactamente todo gratis, y es más, en muchos hospitales públicos, a través del plan Remediar, tienen acceso a los medicamentos para patologías básicas en forma gratuita. Entonces, la diferencia con Brasil es enorme. Aparte, acá nosotros atendemos, como bien dijo Cristina, a todo el mundo, independiente de dónde uno venga. Eso no pasa en Brasil. En Brasil uno, cuando viaja, tiene que tener la cobertura del viajero. Claro. En Brasil, en Estados Unidos, en España, digamos, este es el único país donde la gente viene a atenderse independientemente de dónde sea. Y los atendemos igual. Cristina Godio, farmacéutica, magíster en salud pública, profesional asistente del CONICET. Godio desarrolla tareas de investigación en el área de salud del Instituto Gino Germani sobre alcoholismo y prevención de VIH-Sida. Tramas. Cuando uno ingresa a este tema, que a ustedes les viene llevando una X cantidad de tiempo en un proyecto de investigación donde el Instituto Gino Germani es como la casa madre de este tipo de indagaciones, se encuentra, y reitero, leyendo material producido por ustedes, que además de este panorama que vendría a ser la atención de los ciudadanos y las ciudadanas, está el tema de los laboratorios, está el tema de las farmacias hospitalarias, un conjunto de, mencioné dos recién, y podrían seguramente, y lo van a hacer, sumar varios más. Un conjunto de datos que están visibilizados en la población. ¿Se sabe que hay farmacias hospitalarias y cumplen determinada función, Cristina? ¿Se sabe que hay laboratorios públicos, 37 he leído en algún trabajo de ustedes, y que producen lo que producen? La verdad que no. La verdad que fuera de grupos que la verdad cumplen una función de coordinación en el que está ausente en el sistema de salud, porque como bien dijo Cristina, el nuestro es absolutamente fragmentado entre la provisión de las obras sociales, las prepagas y el sector público. Es una fragmentación de jurisdicciones que no permite armonizar la política pública. En caso de que eso estuviera bien fijado, la armonización sería todo un mecanismo que faltaría armar. Pero estos grupos, en los cuales está el grupo de gestión de políticas públicas, donde está la mayor representantes de la mayor parte de los organismos uh-huh. descentralizados, y la RELAP, que son los creadores de la red de laboratorios públicos, no están para nada ni visibilizados ni valorizados. Y solo nosotros indagando hemos podido encontrar, y con, digamos, apoyo de toda esta gente y de los organismos públicos, hemos podido recabar información. El panorama de los laboratorios estatales es heterogéneo. O sea, hay laboratorios que se destacan increíblemente en la calidad de lo que producen en investigación y desarrollo, y son empresas que exportan, como Hemoderivados de Córdoba, que exporta plasma, que también, digamos, produce productos huérfanos. Hay, digamos, un conjunto de tres laboratorios en la provincia de Santa Fe, uno que depende de la Universidad Nacional de Rosario, el LIF y otro más, que en conjunto es la provincia que mejor abastecida está en temas de salud, porque ellos sí coordinaron internamente y aparte abastecen a otras provincias. Y eso sí se visibiliza, pero también nosotros incluso hemos visitado Talleres Protegidos, que está acá en Capital. Talleres Protegidos produce productos para el programa contra la tuberculosis, y también psiquiátricos. Sí, algunos. Algunos. Y esos productos son productos huérfanos. Y sin embargo, digamos, como que la gente, no, la población en general no conoce ni valoriza. Y evidentemente tampoco hay una valorización desde el Estado como para considerarlo una posibilidad, un patrimonio que de hecho, como bien decía Cristina, ya que el Estado está financiando, porque el Estado, ¿cómo se abastecen las obras sociales en la Argentina? Gran parte la abastece el Estado también, o sea, el Tesoro Nacional financia el sistema público, parte de las obras sociales, financia la investigación y desarrollo en esos organismos descentralizados y financia digamos, programas especiales de salud y, sin embargo, no financia sus propios laboratorios estatales. Cristina Bramuglia es economista y profesora adjunta de la Facultad de Ciencias Sociales. Cristina Godio es farmacéutica, magíster en salud pública, especialista en farmacoeconomía. Junto a la socióloga Rosana Abruzzi, realizaron el trabajo de investigación titulado Análisis de la industria farmacéutica estatal en Argentina. La investigación fue realizada en el marco del proyecto La industria farmacéutica privada en la Argentina 2002-2012, aprobado por el Programa de Reconocimiento Institucional de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA para el periodo 2013-2015. Claro, es preocupante, indudablemente, así como está planteado, es preocupante y uno inevitablemente, con estos datos que Cristina Bramuglia está describiendo, se hace una pregunta, entre las muchas que uno imagina que enseguida afloran, y la pregunta va dirigida a Cristina Godio. Sabiendo el poder económico, y no solamente económico, que maneja la industria farmacéutica, que no se visibilice esta otra cara de la misma moneda, que es la industria farmacéutica pública, ¿es responsabilidad de quién? Me parece que hay una responsabilidad que tiene que ver con el apoyar, a ver, la producción pública de medicamentos, porque es una ley que salió hace mucho, que se reguló ahora y que está sin hacer nada. Los laboratorios multinacionales o privados obviamente no les interesa en la reglamentación o el apoyo, porque se supone que partimos de la base de que la producción pública va a obtener medicamentos más baratos. Partimos de esa base. A ver, se crea para eso. Tal cual. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, entonces si yo creo laboratorios que me van a poder dar la misma medicación a otro precio, al laboratorio privado obviamente no le conviene. Yo no voy a decir que a lo mejor atrás de la promulgación de la ley o del decreto haya alguien que no esté de acuerdo, pero la realidad es esa. Hay lugares como por ejemplo en San Luis, donde la provincia, apoyada por la universidad y por el gobernador, proveen a toda la población de San Luis de medicamentos en forma gratuita y los que se pagan son muy baratos, porque los hace la Universidad de San Luis. Que es lo mismo que pasa en Córdoba, que es lo mismo que pasa en Santa Fe. A ver, vos preguntabas hace un rato por las farmacias de los hospitales. Los hospitales públicos tienen farmacias. Y en general, creo que en todos los hospitales, en los 33, la farmacia hace preparados magistrales. O sea, cosas que se preparan en la farmacia. Sí. En los hospitales pediátricos se hacen las cosas porque no existe la dosis pediátrica hecha por el laboratorio productor. Se preparan otros montones de cosas que las conocen las personas que van al hospital. Y no sale de ahí, porque una de las propuestas era que las farmacias de los hospitales pudieran abastecer esas cosas que se preparan ahí a toda la población del área de incumbencia del hospital. De ese hospital. De ese hospital. Uh-huh. Bueno, en algunos lados se pudo hacer. En otros lados no se puede hacer. Porque después está también la parte legal, digamos, de la del llevar medicamentos, que tiene que ver con las regulaciones y de las leyes, que los medicamentos no pueden moverse, no pueden, o sea, hay un montón de leyes que frenan un poco ese poder informar o dar esos medicamentos, que de hecho son de uso común, sobre todo en la parte de los pediátricos, que son cosas que si no se consiguen ahí o no se fraccionan ahí, digamos, no se salen de otro lado porque no existe. Los laboratorios privados no les interesa hacer dosis pediátricas de algunas cosas. Hoy, en Tramas, el mercado de la salud y los medicamentos en Argentina, con Cristina Abramuglia y Cristina Godio. Cuando te atrapen errores en un laberinto de adicción fatal, busca la dosis perfecta en tu corazón, la puedes hallar. Sentirás al encontrarte que corre por dentro de ti un manantial. No cabe duda que así es la vida. Me gusta mi medicina Búscalo en tu pasado cósmico, solo recuérdalo, es otro capítulo. La vida son ciclos, círculos. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu adicción? Que llena el vacío en tu corazón. ¿Cuáles son las consecuencias de la ilusión? Crees tenerla, pero no hay elección. Sexo, alcohol y droga, adicción. Dinero, poder, autodestrucción. Vamos a prisa buscando plata. Mato la comida y la comida me mata. Con azúcar y sal y todo lo que me falta. Escogí para andar la montaña más alta. Pero me gusta y... Adictos al sexo, a la razón, adictos a llamar la atención, adicto al trabajo, a la televisión, adictos al drama, adictos al dolor, al internet, al box, al fútbol, adictos hasta la religión. Fina que fina refina, cortada la vara cortada, la quiero todo, no me importa nada, aunque el bajón esté de la chingada, blanca, blanca, cristalina. Nieva, nieva, la alegría, copos y copos de calorías. A mí me gusta mi medicina, a mí me gusta mi medicina. Fina, refina, que fina, me gusta mi medicina. Fina, refina, que fina, me gusta mi medicina. Fina, refina, que fina, me gusta mi medicina. Miras atrás todo lo que dejé tirado. Un camino largo, largo, lleno de latas vacías. Montañas de colilla. Sigue soltando y tosiendo hasta la risa. Sigue soltando. Que me cura, sino la que me descompone y me pone. La medicina más fina no es la que me cura, sino más bien la que me da la locura, sino más bien. Adelante, como un soldado en el frente, imperio de adicciones y apunta desde el horizonte, me detienen en la mira. No sé si conquistarlo o dejar que me conquiste. No sé si conquistarlo o dejar que me conquiste. La vida pasa fácil. La vida pasa fácil, la vida pasa fácil. Y tú me gustas, me buscas, mi medicina. Mejor me tomo mi cerveza, me suelto la botella. No me siento bien a gusto mientras tengo 24 en el agua y hielera. Pa' que siga bien la fiesta y el gobierno se sigue rompiendo la talega. hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com